Lorenzo, me pediste unas palabras. No. Lorenzo, pues tu cuarta victoria de la temporada, un excelente trabajo aquí en el Foro Sol. Bueno, no más te puedo decir, gracias le doy a los compañeros míos que me ayudaron muy bien hoy en el día de hoy, así que me sentía bien, estaba los dos primeros innings, ya saben, medio lento, que el cuerpo estaba, no sé, estaba como dormido. Yo con mis ojos abiertos, pero el cuerpo duro. Pero gracias a Dios todo fue bien, ¿sabes? Cuando el equipo te batea, siempre uno puede, como te digo, la victoria. Si no hay bateo, no hay victoria. Cuando hay bateo, aunque le hagan carrera a uno, ya uno puede salir glorioso como el juego del día de hoy. Tuviste 7 ponches. En algunos momentos del juego te vi un poco desconcertado en el montículo. ¿La pelota no te quebraba? Sí, sí, especialmente los 3 primeros innings, ¿me entiendes? Especialmente los enlaides, ¿me entiendes? Estaban, se quedaban medio flat, como dicen, más o menos no quebraban bien. Y bueno, definitivamente tiene una gran batería, digo, un gran line-up en la sexta, séptima entrada, fue donde explotaron. Así es, gracias a ellos que me dieron ese buen soporte, ese buen respaldo, ¿me entiendes? Que sin vía de ellos no hubiera podido ganar el juego de hoy, porque ya estaba abajo 3-0. Ahora que estamos ya en la segunda parte de esta temporada, que los Rojos del Águila ahí van, de esa mala racha con la que empezaron, pues están refrendando obviamente el campeonato, ¿no? Bueno, sí, sí, ya sabe que el equipo comenzó a batear ya de estar de último lugar, ya estamos en cuarto. Que eso es lo bueno, que el equipo ya está un poco más vivo, ¿me entiendes? Especialmente los bateadores. Nos dan una gran ayuda a nosotros los lanzadores. Y siempre así, cuando ellos batean, ya uno va a pichar más confiado, ¿me entiendes? Porque tenemos un respaldo, que eso como pitcher queremos siempre el respaldo de nuestros bateadores. Pues muy bien y felicidades, Lorenzo. Bueno, gracias. Gracias, Lorenzo.